Ah, no sabés lo que era ese disco. No sabés lo que era ese disco. Me acuerdo que en ese momento mi amigo Daniel había abierto un equipo que le había traído el viejo. Un equipo Ken Brown, creo que era muy, muy, muy bonito. Lo había traído el viejo de Miami. Y en esos discos que le había traído, bueno, traía algunas cosas de una banda que nos empezó a pudrir la cabeza, como decíamos, ¿no? Tenía una tapa increíble, tapa gateful que se abría con unos dibujos muy raros. Y decía, In the Wake of Poseidon. Y nos llamó mucho la atención, ¿no? Y dijimos, ¿qué es esto? A ver, vamos a escuchar. Y cuando empezamos a picar ese disco de vinilo, bueno, era Jazmines, una belleza. A partir de ahí, King Crimson, para muchos de nosotros, que éramos pibes, nos empezó a gustar muchísimo. Sobre todo encantado por ese mágico guitarrista llamado Robert Fripp, ¿no? Un tipo que le sacaba agua a las rocas, le sacaba sonidos diferentes, un tipo distinto, acompañado de otros animales musicales. Y me acuerdo que si veíamos la revista Pelo y veíamos algún póster de Crimson, indudablemente la comprábamos, ¿eh? La revista Pelo allá por principios de los 70 era un poco la revista de rock, ¿no? Hasta que saliera después la Expreso Imaginario. Y así fue como muchos de nosotros fuimos creciendo, escuchando todo ese tipo de música. Y fue recién en el año 1994, ya siendo chicos grandes, donde Crimson venía a la Argentina, Teatro Broadway, y se llenó, pero hicieron como 7 teatros Broadway, era una cosa de alucinante, y poder ver a esa formación, ¿no? Un Crimson que tenía varias reencarnaciones, y ver esa reencarnación de los 90 con dos bateristas, bueno, ya se te ponía los pelos de punta, ¿no? Así que ahí es cuando uno dice a veces, cuando podés tocar ese recuerdo, lo haces vivo, cuando esos personajes de fantasía de niños se te transforman en tipos reales, en tipos que están ahí y están en el living de tu casa cantando para vos. Es como los superhéroes, era como las revistas mexicanas, como tener a Linterna Verde, como tener a Batman o a Superman, o a Charles Atlas de la publicidad, ¿eh? Con ese alfeñique de 44 kilos que después iba a ser una bestia de músculos. King Crimson, señores. Vamos a escuchar un poco de King Crimson. Y va con Discipline. We'll be right back. King Crimson, el rey carmesí, ¿no? Una máquina de rock, una máquina de fusión progresiva, ¿no? Una máquina que se supo reinventar a sí mismo en varias ocasiones. Tenemos ese primer King Crimson que va desde 1969 al 1974. El King Crimson de los 80, el King Crimson de los 90. Me acuerdo que para esta época de los recitales que yo les contaba en el Teatro Broadway, que hicieron como 7 recitales en ese editorial pequeño que hicimos al principio, bueno, estaban Robert Fripp, estaba Adrian Belew, Tony Levin y Trey Gunn, ambos en bajo y stick, y Bill Bradford y Pat Mastelotto en todo lo que era batería y percusión. Se presentaban, en vez de como un septeto, se presentaban como un doble trío, una cosa así, muy, muy, porque tenían dos instrumentos de cada cosa, ¿no? Y era escucharlos y realmente era tremendo. Bueno, gente, esto es Universo Extremo Radio, ¿sí? El programa de la cultura rocks de la 88.7 FM Extremo de Monte Grande, que tenemos el gusto de hacer junto a mi amigo hoy, esta noche argentina, junto a mi amigo Julián Francil, el hombre que está en las teclas, en la operación de la nave Universo Extremo. ¿Cómo va, Juli? Muy buenas noches, Darío, ¿todo bien? ¿Cómo anda esa voz? Lo noto un poco cascoteado. Sí, estamos un poco... ¿Se me escucha bien ahí? Ahí se nota, se escucha bien, sí. Sí, estamos un poco con catarro, venimos de jugar a la pelota anoche, y bueno, las temperaturas frías y la transpiración no son buenas compañeras. Me dijeron que tiene mucho de Di María, ¿puede ser? Bueno, en principio diría que a flaco no me dicen, pero soy diestro y... Bueno, juego por la banda, pero del otro lado de la línea de cal. Ahora, por la facha, lo veo un tipo metedor. Sí, tal cual. Sangre italiana, Francil, de jugador del Catania, de esos que si hay que dar, hay que dar, y si hay que prenderse a los golpes también va al frente, tipo temperamental, ¿no? Sí, lo que no hay en talento, lo hay en huevos. Yo para los que están escuchando el programa, le digo que acá nuestro querido operador Julián Francil es muy parecido al Pipa y Wayne, pero la mitad de tamaño del Pipa. Claro. ¿Sí? Está un poco más bajo. Ahí, ¿no? Se me escucha mejor, ¿no? Ahí está impecable. Estaba carraspeando y ahí, por suerte. Ahora ya está mejor. El Pipa puede ser por el principio de barba, capaz. Ahora, que tiene una onda, ¿vio? Tiene una onda el Pipa y Wayne, ¿eh? Pero bueno, claro, más bajito, ¿no? El Pipa creo que debe ser más alto, supongo. Yo creo que el Pipa está entre 1.85 y 1.90. Así, bueno, espero, yo lo único que espero que hoy haga goles. No sé si hoy, pero que el domingo, si llegamos al domingo, tiene que hacer goles. ¿Sí? Y yo creo que sería su redención. Ojalá que haga el gol de la victoria. Ojalá que en líneas generales haya muy buen papel para la selección, que todos lo esperamos. Y que los argentinos creo que veníamos muy confiados con las últimas finales y nos estamos llevando sorpresas, así que yo apostaría a no confiarse, pero tampoco perder la ilusión. No, tenemos que salir a jugar y a ganar, ¿no? A mí me quedó ese partido con Chile, quiero la revancha con Chile. Yo quiero la revancha con Chile, porque aparte los chilenos tienen un gran equipo, hay que reconocer que tienen un muy buen equipo de fútbol. Además, viene de vapulear a la selección mexicana. Sí. Lo de México, bueno, México es así, o te gana por nocaut, son como sus boxeadores, ¿viste? Salen a tirar piñas y ganan por nocaut o pierden por nocaut. Interesante. Esta vez le tocó perder por nocaut, es así México. Pero yo quiero la revancha con Chile, ¿sí? Porque ese partido me quedé muy, muy amargado. Jugamos muy mal nosotros, no perdimos, empatamos, después nos fue mal hasta en los penales. Ahora quiero la revancha. Esperemos que se nos dé. Y mientras seguimos con el tema de la revancha, vamos a seguir escuchando un poco al Rey Carmesí, a King Crimson, con otro de sus grandes temas en vivo, tocado allá en el Teatro Broadway. Estamos hablando de Red. Seguimos en el Universo Extremo Radio, el programa de la cultura rock argentina y mundial, ¿no? Lo que tratamos de sobrevolar fundamentalmente es el espacio de las grandes bandas del rock, del cual muchos de nosotros venimos y nos forjamos, y para muchos de nosotros han sido escuelas, no solo estos músicos, sino también estas bandas. Y el Rey Carmesí, estos muchachos llamados King Crimson, son una banda muy, muy grosa, ¿no? Que han marcado y han fanatizado a muchos, y siguen fanatizando a muchos jóvenes de hoy en día, que eso es muy bueno, ¿no? Hacer escuela de arte con la música es algo realmente para tener en cuenta. Y hoy comienza el invierno también, ¿no? Hoy acá, navegando por el espacio de la Universo Extremo Radio, vamos a tener la noche más larga, ¿sí? Más larga y más fría también, ¿eh? Vienen días fríos. Venimos con un año frío, ¿no? Julián lo noto, está navegando, debe estar esquivando asteroides, porque lo noto tremendo ahí, como estás como en los juegos de video game, mirando las perillas. Contame un poco, ¿qué se ve del otro lado? ¿Qué es lo que está pasando por ahí? No, estamos, sí, tratando de mantener que la nave vaya en... Creemos que ese es el equilibrado, correcto, así, claro. Bien. Y preparando algunas cositas, porque por lo que veo tenemos más canciones de Crimson y bueno. Hoy tenemos un programa muy dedicado al Rey Carmesí, ¿no? Empezando el invierno, no hay nada mejor que prender fuego y que te dé calor. Esto, el Rey Carmesí es como el hogar. Vio el hogar cuando entras con los leños de roble, de esa madera fuerte, linda, y te empieza a dar calor y bueno. Qué mejor que empezar el invierno con los King Crimson. Vamos ahora con una baladita, Julián, si le parece bien. Perfecto. Una de esas baladas maravillosas, ¿sí? Llamada Mate Kudasai. Thank you. Seguimos en el Universo Extremo Radio en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande, y seguimos con el Rey Carmesí, con King Crimson, y escuchando todo este tipo de músicos que son capaces de tantas cosas que te enloquecen, ¿no? O sea, los que sabemos lo que es King Crimson, sabemos de su enorme discografía a todo nivel. Y hoy hablábamos un poquito, ¿no?, de ese recital en Buenos Aires, de lo que fueron esas 7 fechas fantásticas. Se había hablado también de que podían tocar en Tucumán este año, ¿no, Juli? Así es. Por lo menos corrió ese rumor. Uno de ellos era bastante fan a nivel turístico de la provincia de Tucumán, y estando en el lugar dio una conferencia y dio la posibilidad. Cosa que hasta el momento no solo no sucedió, sino que no hay confirmaciones de que vaya a suceder, pero que a los fans de Crimson nos tiene todavía un poco a la expectativa, y yo creo que, nada, con la esperanza de que puedan venir a tocar, sería algo muy lindo, muy loco. Sí, la verdad que sería fantástico. Ahora hay mucha gente que está fanatizada con Black Sabbath, ¿no?, que también viene a tocar. Claro. Bueno, la gente está ya con la entradita, están a full ahí. Otra de las bandas pioneras, ¿no?, en este caso, más de lo que era el heavy metal, ¿sí? Así que, bien, vamos ya hacia uno de los últimos temas para esta primer media hora bien crimsoniana, con otro de esos grandes hits, se podría decir, para los fanáticos, sí, hits de la década del 80, ¿sí? Con un nombre bastante raro, que ustedes los van a sacar seguramente en la misma canción. Vamos con Crimson, maestro. Qué lindo suena. We'll be right back. enardecida la platea, enardecida festejando esta fantástica música de King Crimson, del Rey Carmesí, ¿no? Que es el homenaje del día de hoy que le estamos haciendo en un universo extremo a una de estas bandas que tanto nos han regalado prácticamente desde el año 1969 hasta la actualidad, donde estamos viendo recién con Julián que siguen haciendo giras por España, ¿no es cierto? Y no me extrañaría que lo tengamos nuevamente acá dentro de poco, con una especie de Robert Fripp, un guitarrista que es un tipo que ha hecho escuela, es como una especie de ¿cómo les podría decir? De sacerdote de la guitarra. Le contaba a Julián que él tenía, preparaba a sus alumnos de una manera muy, muy especial, muy casi como si fuera un sacerdote de las misiones, ¿no? Con un pelo cortadito, todo impecable, como el estilo de cómo tocar, cómo cruzarse de piernas, ¿no? Para tener la guitarra. Indudablemente un creador alucinante. Y de creador nos vamos a ir hacia otro creador. Nos vamos a ir hacia el señor Peter Gabriel, el arcángel Gabriel, ¿no? Este inglés cantante de la agrupación Genesis, que venía de una clase media bien, de colegio privado para la época. De ahí sale Genesis, del famoso Charterhouse College, allá por fines de los 60. Un tipo que los Beatles no le gustaban, que era más amante fundamentalmente de bandas como Procol Harum, que ya le gustaba el soul, ¿sí? Y con una cabeza muy especial, con una voz muy, muy, muy... muy particular, ¿no? La voz de Peter Gabriel era como la voz en un joven de 20 años de un viejo anciano marinero, ¿no? Muy, muy llamativo. Y sigue creando cosas. Hoy vamos a escuchar un nuevo tema que hace poquito, hace 3 o 4 días acaba de sacarlo para venderlo como siempre por la net, ¿no? Pero antes vamos a escuchar un gran clásico de él, en vivo en este caso también, hoy tenemos un programa con mucho vivo, que es el tema Steam, rodeado de grandes músicos, y uno lo puede ver en el en vivo, se aprecia hasta mucho mejor que en sus álbums. Así que vamos con el señor Peter Gabriel. We'll be right back. Seguimos en la Universo Extremo Radio en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande. Y estamos escuchando al señor Peter Gabriel, solista de muchos años y voz líder del primer Génesis, allá entre el 69 y 68 más o menos, y el año 75, que es cuando parte a hacer su carrera en solitario. Les comento, antes de seguir con la presentación del nuevo tema de Peter Gabriel, que va a estar en ratito nomás la gente de la agrupación Duquesa, estos rockeros amigos de Monte Grande, banda grosa, que van a estar presentando, creo que el 24, ellos les van a contactar bien, en Auditorio Sur se van a estar presentando, así que van a estar haciendo un acústico acá de unos 3 o 4 temitas para las 10 y media, para cerrar tipo 11. Así que ya deben estar llegando los chicos de Duquesa y les vamos a estar abriendo en segundos nomás. Bien, vamos a ir al tema nuevo de Peter Gabriel, presentado hace aproximadamente unos 4 o 5 días. Para, como vieron, es en Estados Unidos que se baja electrónicamente la compra electrónica del tema. Y se llama I'm Amazing y es un tema típico de Peter Gabriel, así que vamos a escucharlo nomás. Thank you. sunlight filtered into shafts. I'm going underwater. The human race going underwater, down underwater. Seguimos en Universo Extremo Radio y después de Peter Gabriel y ese nuevo tema, ahora estamos escuchando la voz de nuestro querido amigo Daniel Gilardi, que el sábado pasado tuvo como una especie de recital de despedida del año con todo lo, con todas las bandas que ha tenido, ¿no? Y en la cual pudo estar Julián Francil, nuestro emisario allí, en el galpón de Montegrande. Julián, ¿qué nos podés contar de ese lindo recital que dio Dani Gilardi con, bueno, con ese Oblivion que le dice él, ¿no? Esa caja llena de recuerdos. Así es, nunca mejor dicho el nombre. Digamos, fue muy inteligente a la hora de nombrar al festival que tuvo lugar el sábado por la noche en el galpón Rock, en la estación, frente a la estación de Montegrande. porque se trató justamente de eso, el cierre de un ciclo para la carrera de Dani, y lo decidió celebrar rememorando muchas canciones de sus dos discos solistas, de sus anteriores proyectos musicales y de otros que encarna en paralelo con su proyecto solista. No solo eso, sino que también hubo bandas invitadas que, en las cuales él no es un miembro fijo, sino que es invitado, pero en la que se notó ese tono de camaradería que había entre todos. En resumen, una fiesta musical repleto el galpón de la estación de Monte Grande, a cual, como si fuese un mini teatro, con las sillas, todas, faltaba que estuviesen numeradas, gente acomodada en las paredes, acodada también en la barra que hay en la entrada del lugar, que es una suerte de secretaría, un lugar desbordado. Y bueno, el bueno de Dani despidiéndose de su gente, ya que en pocos meses ya parte para Nueva York City, para aprender un poco de los grandes del tema. Va a estudiar en Juilliard, gran escuela de músicos, formadores de músicos profesionales. Y él decidió no tocar más hasta que se vaya en diciembre y cerrarlo a todo trapo con un show repasando, como decía, sus canciones y bueno, con varios invitados. Y la verdad que muy emotivo, uno que lo conoce a Dani desde hace un tiempo, cuando estaba comenzando quizás con sus primeros ya no solo EPs, sino discos completos, largos, de larga duración, en la que se lo veía a pulmón, digamos, juntando recursos, se iba todo el tiempo a grabar todos los instrumentos por su cuenta, amigos que se ofrecían para aparecer en sus videoclips, actores, realizadores visuales que hacían todo a pulmón como él, y la verdad que muy lindo, y estuvieron todos presentes, y bueno, no sé qué te surge a vos como conocido de Daniel esto. También. No, también un orgullo bárbaro, feliz por saber la persona que es Daniel, ¿no? Y el músico, fundamentalmente. Hay dos cosas en Dani Gilardi, no tanto la enorme persona como el multitalento musical que es. Y que es un músico de Monte Grande, de acá, ¿no? De la raíz de acá. Por eso digo, con sus múltiples formaciones que ha tenido, una persona inquieta que se dedica al teatro, que se dedica a hacer música, que ha hecho saco en Saco y Vanzetti, también estuvo haciendo, musicalizando todo, estuvo como un año laburando, pero por todas partes, con actores grosos. Es un tipo que se anima todo y tiene clase para todo, por eso a nosotros nos llena de felicidad, ¿no? Que se animó todo y que tiró la casa por la ventana, porque vos sabés que más allá del show que dio con sus propias canciones, hubo reminiscencias de todas sus influencias. Yo me estaba acercando a Lopón, cuando llego escucho a lo lejos algo que parecía una reproducción de un disco, porque estaba sonando In The Flesh. Mira vos. El tema que abre The Wall. Sí, The Wall. Y me estaba acercando y digo, ¿será que lo están poniendo como para ambientar? Y no, es el tema con el que abrían el recital. Ah, qué lindo, ¿eh? Después hicieron todo un repaso por Buzón de Tiempo y Prisionero del Viento, sus dos LPs. Algunos temas de sus anteriores proyectos como Son de Range, que eran por ahí más experimentales. Y bueno, los muchachos que lo acompañaban, Diego Portavo en batería, Ladero de él, sí, Perro Bocha, Ladero siempre. Juan Bossi en bajo, Nico Cuchar en guitarra eléctrica. Bueno, fueron secundados por muchos invitados, entre ellos guitarristas que son alumnos de él, colegas. Recordemos también que él es docente en varios colegios. Sí, en varios colegios y aparte a muchos de esos chicos él los sube al escenario, ¿no? Que también eso me parece que es algo maravilloso, ¿no? Cuando un docente sube al escenario, los invita a tocar con ellos, porque hace despertar en el alumno una pasión que va más allá, ¿no? Una cosa es tocar en un conciertito con gente y otra está tocando ahí en el cole, ¿no? Eso es fantástico. Claro. Ahí estuvo Federico Eisenberg, que es alumno del colegio nuestro. Bueno, Federico, que era celebrado cada vez por un vamos, Fede, llegaba Dani, cuando encaraba los riffs de grandes temas, porque se fueron con una serie de bises buenísimos. Después de, como te decía, hacer todos sus temas, después participó la banda Inefables, donde Dani es colaborador, cerraron con tres canciones y en las primeras de esas tres él dice: yo creo que esta resume mucho y es la canción que me dio fuerzas para decidirme irme a Nueva York, aceptar ese desafío. Ese ofrecimiento, sí. Y es Don't Stop Believing de Journey. Mira qué bien. En una versión muy linda, cantaron con una chica también. Y después cerraron a todo trapo, porque hicieron Boo Child en una versión recontra experimental. Qué lindo. Un tema que es muy lindo para zaparlo. Hay que hacerlo. Y cerraron con Sweet Child O' Mine. Que eso explotó. Te puedo asegurar que Faltaban los fuegos artificiales saliendo de algún lado, ¿no? Pero bueno, tal cual. Llenaron el aire de chispas. Y Dani, que bueno, se despidió ya una vez terminada. Muy emocionado, me dijeron. Sí, hasta las lágrimas, todos, porque después muchos, incluyéndome, nos subimos al escenario sacando fotos, todos nuestros conocidos. Y nada, despidiéndolo, que lo vamos a seguir viendo igual hasta diciembre. Seguro, pero seguro. Por lo pronto, de los escenarios, y yo, como buen, no sé si como buen, en el sentido de la profesión, pero como buen curioso, no sé si buen periodista, pero como buen curioso, le pregunté, Dani, ¿pero cómo, te vas a despedir de los escenarios definitivamente? Y me dice, y puede ser, pero no sé, la puerta está abierta, así que nosotros creemos que él va a tomar la decisión que él sabe. Bueno, Juli, sí, nosotros tuvimos el placer acá en Universo Extremo de tenerlo cerrando los acústicos y también con la López Project. En ese recital de rock y blues, así que bueno, no, nos damos esos pequeños lujos, ¿no es cierto? Y creo que en un tiempito más, ahora en unos minutos más va a andar Duquesa por acá seguramente, para cerrar el acústico de hoy. Ahora nos vamos a ir metiendo, si le parece bien, en un bloque de música nórdica, y ustedes saben que Universo Extremo Radio es un... es un programa ecléctico que no se vende, anticomercial, como decía alguna etiqueta del disco Atom Heart Mother de Floyd. Bueno, somos música anticomercial, sí, somos música anticomercial, artística, sí, música artística. Entonces nos vamos a meter con música nórdica, con música que viene de Suecia y de Noruega. Y vamos a abrir con una banda llamada Anglagord, que significaría algo así como Ciudad de Ángeles, más o menos, que allá por el año 94 sorprendió con un disco tremendo llamado Ibris, ese disco, por un sello de ellos llamado Melotromen. Vamos a escuchar uno de esos temas que yo no me atrevo a pronunciar porque está en sueco. Sí, Juli. Yo lo tengo acá, si querés. A ver, deletrealo en sueco, a ver qué te sale. A esta altura no tengo más pasar vergüenza. Será algo así como Ifran Klarhed Tilk Klarhed, de vuelta. Bueno, eso es lo que van a escuchar, con sonido de calecita y todo. Esto es Anglagord. A ver... Yeah. estamos escuchando en este momento, en esta cortina, la agrupación holandesa Focus, ¿sí? Y el tema, ese tema tan bonito llamado Silvia, tema instrumental, muy bien elegido por el señor Francil. Para continuar con la, con esta senda que estamos haciendo en el Deep Space, en la navegación de Universo Extremo Radio por la cultura rock, ¿no es cierto? Ya tenemos a los chicos de Duquesa acá en el estudio armando todo, y mientras van armando todo vamos a seguir presentando otra de las bandas nórdicas, así como Anglagord sonó anteriormente, ¿no? Ahora va a sonar una agrupación que tiene un toque de anecdoten, digamos así, un toque de King Crimson, ¿sí? Esta banda sueca también es contemporánea a los Anglagar, y sacaron un primer álbum llamado Nucleus allá por el año 1995, así que vamos a escuchar uno de esos temas de esta banda. ¿Recordás el tema cuál es? ¿Tenés ahí el...? Sí, Nucleus. Nucleus, el tema que le da nombre al disco. Entonces, vamos con Anecdoten. Seguimos en Universo Extremo. Acabamos de escuchar recién a la agrupación Anecdoten. Y ahora, para cerrar el bloque de música nórdica, blues, música anticomercial, ¿no? Como decimos nosotros, no pasamos cualquier cosa, sino pasamos música artística. Vamos a terminar con otra agrupación sueca. En este caso estamos hablando de Roine Stolt, que fue es un gran guitarrista que estuvo en una agrupación de los 70 llamada Kaipa. Y se reinventa a mediados de los 90 con The Flower King. Algo así como el rey de las flores, ¿no es cierto? Con una gran agrupación en la cual también ha sacado una cantidad de discos. Pero bueno, vamos a escucharlos un poquito a Roine Stolt con The Flower King y van a ver qué categoría de música artística y progresiva que tiene. Cómo me gusta este tema de los Booker T, me encanta. Ya me pongo a bailar, siempre digo lo mismo, el pasito ese que se hacía hacia fines, principios de los 70, ¿no? Con los Booker T. Estamos invadidos, les tengo que decir la verdad, acá Duquesa realmente ha hecho una invasión sónica, instrumentos por todos lados, creo que es, Francil, tome el micrófono, sí. es la máxima invasión que hemos recibido, ¿no? Y yo al momento estoy contando, a ver, sí, bueno, nunca me llevé bien con las matemáticas, creo que se nota, pero no, estoy contando 7, 8 personas, ¿no? Claro, creo que estamos a full, ¿eh? Ya no, en cualquier momento me echan a mí, quedan acá los chicos haciendo todo y creo que lo van a hacer mejor que yo, sobre todo musicalmente. Estamos con Duquesa, Duquesa se va a presentar el día 24 de junio en Auditorio Sur. Y tenemos el placer de que estén acá junto a nosotros para cerrar en una sesión acústica. Chicos, ¿quieren agarrar algún micrófono? Y Branco, ¿te querés sentar? ¿Vos querés tomar la voz parlante de la banda? Yo tengo el placer de un par de cosas, ¿no? Tanto Branco como Fede del Pino. Y si vamos por orden, Fede del Pino y Branco han sido exalumnos míos, ¿sí? Y yo no sé si aprendieron de economía, pero que les pasaba disquitos por abajo de la mesa y les iba metiendo cosas raras en la cabeza, no tanto de teorías económicas, sino de música, no sé qué salió, no sé si salió un economista, pero músicos salieron y yo me llena de orgullo eso, ¿sí? Bueno, Branco, ¿por qué no los presentás un poco los chicos? ¿Qué instrumentos hay? Buenas noches. Acercate al micrófono porque es unidireccional. Dale. Ese micrófono es unidireccional. Ahí está. Bueno, buenas noches primero. Voy a presentar a los músicos que tiene esta banda. Primero Fede del Pino, que lo tenemos en el bajo. A Lucas el Guasón en guitarras. Facu, lo que es percu de bongo y tumbadoras. Iván, el baterista, que hoy cajón. Gabriel Zarza, segunda guitarra. Macarena Rendón en voz y, bueno, Branco. Bueno, vamos a necesitar... Mirá, este micrófono es de aire. Creo que se puede por ahí también cantar. Aquí es más unidireccional. Así que fíjate a ver si lo... Está bien, ¿no? Hay para cantar. Julián, vos le das el ok. Chequeadísimo. Bien, el mejor micrófono que tenemos es ese, así que muchachos, ahí todo está. Suyo. Bueno, chicos, se van a estar presentando el 24. El 24 de junio, sí, en Auditorio Sur. Una fecha bastante multitudinaria con gente de todas bandas del sur. Bandas grandes como No Somos Nadie, Sin Botones, que están hace 10 años. No Somos Nadie cumple 10 años ese día. Qué barro. Y nosotros ya... 8 meses. Sí, pero igualmente la historia de ustedes ya vienen curtiendo de antes. O sea, no sé, yo me acuerdo que ya tu viejo, tu padre, ya el tipo grosso, ¿no? Que yo me acuerdo que vos me comentabas y todo. Obvio. Él fue el que me introdujo a mí a la música. Es más, varios temas que tocamos son de letra y música de él, algún que otro arreglito nuestro. Pero él es el... Digamos, el motor, por lo menos mío. Los chicos lo conocen poco, pero por lo menos mío y de mi hermano. Bueno, vamos a escuchar un poco a Duquesa, a ver qué nos traen. Después seguimos charlando un poco con los chicos. Juancito, decí vos el primer tema. Juancito Ríos. No sé si se va a escuchar ahí. Ustedes acomódense, tranquilos. Mi amor, la luz por la la ventana está ingresando y el reflejo en tu cuerpo me encandila. Y como un viejo sabueso te voy buscando. Ay, para encontrarte, tenerte y morir de amor. Si es una polera cuando te tiene y sufre como un loco cuando te vas, porque misteriosamente quiso el destino que sigas tu camino yo en soledad. Ay, que sigas tu camino yo en soledad. Canté. Y cuanto más me empeño en retenerte, ay, sufre mi corazón que no pueda ser. Si tu visión del mundo nos aleja y no cabe la oportunidad, por esta ruta, ay, que más adelante me encontrarás. Si esta persona fuera cuando te tienes y sufre como loco cuando te vas, porque misteriosamente quiso el destino. Sigas tu camino y yo en soledad. Ay, que sigas tu camino y yo en soledad. Tenemos este es un hit de la banda, ¿no? Me da esa sensación de ser un tema hitero. Es querido el tema. Absolutamente. Pero sí. Bien rock argentino esto, ¿eh? Bien. Duquesa, indudablemente, eso, sí, el ADN sí. Está, indudablemente, ¿no? Las influencias se hizo muy de acá. O sea, algunos monstruos como Fede, como Iván, que la verdad que escucharon mucha más música que nosotros, por ejemplo. Pero qué bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo, por ejemplo, yo que lo conozco a Fede, que es un tipo de esos un poquito inquieto musicalmente, cuando lo vi en Duquesa, digo, mira qué buena onda, Fede, que se vino para acá también, porque vos sos... agrupaciones 2006, agrupaciones de rock progresivo, te recomendaba las radios, te ibas a radio de rock progresivo... buena banda ese trío que habían hecho en algún momento. Después te volcaste hacia el jazz. Un tipo que no se queda quieto nunca, ¿no? Todo le viene bien. Contame sí. Un poquito cómo te incorporaste. Y mirá, fue una situación en la que venía de tocar así un poquito de jazz, así como tirándome un poquito la salsa y demás. Y apareció Branco con una propuesta en la que nunca me había metido, que es rock bien nacional y rock clásico, ¿viste? Viene por ese lado. Pero después lo que me sedujo más de la situación era que tenía una vueltita de rosca, que era algo bien personal. No era como otras bandas que había conocido por ahí. Entonces cuando me mostró esto me pareció como, tengo que agarrar viaje, por lo menos probar a ver qué onda. Y bueno, agarré viaje y me quedé. Sigo en el viaje. Qué lindo que es viajar y aparte en buena compañía, ¿no? Sobre todo porque digo, La música como arte se construye y sobre todo se construye en el grupo humano, ¿no? Un buen grupo humano es lo que te hace que de alguno de ustedes surjan cosas y se vaya armando esa estructura musical que le da el ADN a la banda. Así que, bueno, a mí me pone feliz porque aparte son de Montegrande, son tipos que la vienen peleando de hace muchísimos años, o sea... yo que los conozco de chicos, siempre tocando. Entonces, viste, siempre decís, hay que apostar a esta gente porque el arte lo llevan adentro, ¿no? O sea, el que está acá, digo, hoy está jugando Argentina, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Y si estamos acá es por arte y por pasión, ¿sí? Porque si no te quedas en casa, si yo tengo que ir a lo de mi suegra, me quedo acá toda la vida, ¿sí? Me quedo viendo Argentina. Pero esto lo hacemos por pasión, indudablemente. Y eso es lo lindo, ¿no? Yo los veo a ustedes todos con una sonrisa, contentos, y eso es fantástico. Se transmite. Como decimos nosotros, además de tocar, somos la gran familia, como diría el saxofonista que hoy no está, pero... Sí, los vi con el saxofonista, digo, que también, qué color que le pone, ¿no? El saxo a la banda. Los vientos hacen en sí. Ah, sí, claro, los bronces me meten mucho. Y bueno, vamos a seguir escuchando a la gran familia Duquesa, ¿sí? Banda de Montegrande que se va a estar presentando el 24 de junio, este sábado es, ahí en Auditorio Sur, con otro de sus temas, mandan ustedes, ¿eh? Y el que no, solo dormía. Planes macabros, perfectos, durmieron conciencias y pensamientos. El miedo nos impusieron como bandera de nuestro pueblo. ¿Viste con quién se juntaba? Decían. La autoridad, hay que respetarla. Decían. Conciencia dormida. Ya me cansé de hablar de nosotros, ahora voy a hablar de ustedes, de los que tienen y pueden. Solo poder es lo que quieren. Ni maestros normales, ni un orden perfecto. Amemos al que está y siento lo que viene. Basta de prejuicios contra nuestros hermanos. Somos del pueblo latinoamericano. Mientras ustedes con banderas nos plantan en diferentes veredas, los mismos poderes desde arriba nos superan. Ay, golpe a golpe, a los Estados Americanos lo manejaron. No pudimos ver que la guerra es una excusa de poder. ¿Se llama el tema este? Este es el reggae. El reggae, así nomás. Pero vos fíjate cómo hacen de alguna manera. Es un compendio de historia esto, ¿no? La letra y todo tiene que ver mucho con lo que nos ha pasado, ¿sí? Algo han leído los chicos. Por eso me gusta un poquito, porque cuando uno escucha música también ustedes son formadores de opinión y son también denunciantes de cosas que han sucedido, ¿no? Que son parte de nuestra historia. Esta cuestión de los pueblos latinoamericanos, cómo han sido manejados por las potencias y siguen siendo manejados por las potencias, ¿no? Está bueno. O sea, que el arte sirva también como modo de denuncia. Me parece algo perfecto y está bueno que lo tiren, ¿no? O sea, aparte de virtuosismo, gente, estamos escuchando una banda que tiene mucho para decir, ¿sí? Y creo que las bandas que nos han formado a nosotros tenían mucho que decir. Yo siempre digo que mi escuela de vida, y fueron, qué sé yo, los Beatles, Floyd, o sea, escuchar The Wall a los 15 años, ¿sí? Para mí, era cambiarme la historia, ¿no? Porque estaba hablando de mí, de lo que pasaba acá con la dictadura, lo estaban reproduciendo los muchachos de Floyd, de alguna manera, ¿sí? Entonces decís, bueno, cuando la música te acompaña en esos aspectos, con letra y con música, bueno, te está enseñando más que el colegio a veces, ¿sí? Te forma más que el colegio. Bueno, chicos, fantástico. Influencias. Si podemos hablar de influencias, ¿qué lo que han escuchado cada uno a lo largo de la vida de ustedes? ¿Qué fue lo que más te quedó? ¿Qué fue lo que más te gustó? Pregunta difícil, porque sí, a esta altura he escuchado tanto que... Es un tema, pero yo creo que... hablo por mí, ¿no? Sí, personal. Banda que a mí me gusta mucho y que yo digo, bueno, no sé si querés copiar o yo no quiero copiar a nadie, pero siempre siempre intenté o buscar cosas difíciles, como por ejemplo hacia Serú Girán, siempre claro. Charlie, ¿no? Siempre sí, Charlie. La referencia de Charlie. Como compositor inmensa. Inmensa y bueno, vocalmente para mí, la voz de Cerati allá arriba. Sí, también. Me gustaba en ese aspecto. Son dos tipos a seguir. Y son dos próceres. Acá los muchachos tienen otros. En el caso tuyo... Gaby. Bueno, yo la verdad que musicalmente no me nutrí mucho en mi infancia porque era más de estar jugando la pelota, ¿viste? Tenía más el palo del deporte. Está bien. Colgarme a escuchar música, quizás como escucharon la mayoría de los que estamos acá, no tengo eso. Pero podría decir que una banda que escuché en vivo varias veces fueron Las Pastillas. Las Pastillas de la Abuela. Me llamó la atención y lo fui a ver en vivo. Pero después... Te tocó el corazón Las Pastillas, ¿no? Viste que siempre hay bandas que te tocan el corazón. Decís, pucha, esto realmente es fuerte, me gusta. Me llamó la atención, lo escuché en vivo y me gustó. Y después, bueno, no sé, pasaron divididos quizás por el medio, Los Redondos. Supongo que todos se escucharon también con mayor o menor profundidad, pero todos se escucharon. Y básicamente eso es. El señor de la percusión, ahí que estamos con el cajón peruano, una especie de cajón peruano ahí. Y un cajón flamenco. Flamenco en este caso, Y más o menos las influencias son de los años 70, pero me gusta de todo. Spinetta es una referente. Es una referencia, ¿no? Es una referencia, como decía Gustavo también. Pero música de los 70, así como Led Zeppelin, como decía Floyd, Bill Green, de todo, un poco de todo. Variado, escuchando un poco. ¿Y en la parte percusiva alguna referencia en especial? Y no, ninguno en particular. Pero sí ponerle de estilo, como decís vos, así de Bonham, ponerle. Yo te veo tocando con Carlito Santana, viste, en Santana 1, Santana 2, viste. Qué lindo, lindo ahí, como el guitarrista también lo veo metiendo algunos acordes ahí a los chicos. Viste, estaba muy bueno. Viste, interesante. Como Frank Zappa también. Uf, cuánta locura, como en el gran Frank Zappa, qué animal, qué pedazos de músicos esos, Usted, caballero. Seguimos con las percusiones acá, estamos con... ¿Qué son, tumbadoras esas? Este es un bongó. El bongó. Pero tratamos de hacer un poco de todo. La verdad que me gusta la percusión y... Bueno, lo que sé yo, mi influencia más grande fue... En realidad bastante nacional. Con una familia del folclore. Así que mucha raíz nacional. Mucha raíz nacional en ese aspecto. Mi viejo santiagueño, así que... Claro, vos tenés chacarera, zamba, folclore grosso ahí. De pibe, encuentros en casa, qué lindo. Bueno, esas son las cosas que yo amo de la gente de la provincia. Claro. Crecen con música, ¿viste? Sí, cantan aparte, todos saben cantar. Vos te vas a Santiago, sí, cantan todo. Decís, aparte sacan una guitarra, todo. Terrible. Una vuelta, es increíble. No, yo te digo, me siento mal, yo me voy, ¿viste? Me voy para otro lado porque me pongo a escuchar, no, y digo, no puedo tocar nada, ¿viste? Es que el que no toca baila. Así pero, que... y todos lo hacen bien. Y aparte, es increíble. Y aparte que tienen su tiempo es extenso, ¿viste? O sea, pueden estar toda la noche. No, una maravilla. Pueden aguantar tomando y tocando. Eso no cualquiera. Son de fierro, es una maravilla. Así que, bueno, no, fue el folclore fue una base bastante fuerte. Y después, bueno, el rock nacional me gusta mucho. Divididos, Sumo, un montón. Esa variación de la música que tiene Sumo, así que va girando bien, por todas bien, las bien, etapas, bien, ¿viste? Bien. Y empieza a meter filtros, compresores y después... evolucionando, qué sé yo, todas las bandas nuevas, la verdad que me las comía todas, porque fue una etapa de pibes, fueron mis 15, mis 16. Está bien, uno es una esponja ahí, ¿no? Sí, viste. Y aparte las fui conociendo en diferentes etapas. Nunca pensé que iba a escuchar Cerati, me tocó a los 15, Los Redondos, que era algo que no lo podía encontrar, a los 20 me encantó, me empecé a seguir y... Bueno, fíjate qué buenas referencias que tiene. Yo digo siempre, el rock argentino, yo creo que después del rock inglés, rock norteamericano, y ahí venimos. O sea, en lo que es latino es muy grosso. No, es muy grosso. Aparte son todos tipos grosos musicalmente, con mucha cultura, mucha historia. Sí, absolutamente. Ninguno se queda atrás, todos tienen cosas que decir. Está para escucharlos a todos y no te cansas de escuchar. Señor, el Master Guitar acá... sí, acá, acércate. Bueno, ahí. Buenas noches a todos. Bueno, como influencia mucho del rock nacional, particularmente de Los Redondos. Bueno, y después uno se va abriendo los caminos. Música como, qué sé yo, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, etc. Y después hay, como por ejemplo, el Negro García López. Gran guitarrista. Otro guitarrista importante, ¿no? Bueno, tenía, digamos, su propia banda y, bueno, yo como guitarrista voy buscando, digamos, por esos caminos. Fantástico. Y acá el señor Federico Del Pino, que me puede llegar a salir con, qué sé yo. Cualquier cosa. Sacamos la lista. Exactamente. Sí, hay de todo en mi lista de influencias, hay absolutamente de todo. Grandes referentes. Pastorius, bueno, Pastorius, yo te dije, siempre cual, te decía bueno, vos Pastorius, así que... Eso olvidate, cuando Jaco. Conocí a Jaco, cambió mi vida, y bueno, pero después, fuera de eso, fuera del bajo y todo lo que se puede explotar el instrumento, que ahí está Jaco y está, bueno, Víctor Guten y un montón de monstruos más, que vos ves hasta dónde puede llevar el instrumento, hasta qué punto. Sí. Pero después también está la música, que te influencia, que hace que vos tengas tus ideas bajísticas con respecto a todas las influencias, pero que te lleva por otros lados, ya no más ya vos ponerte a experimentar. Exacto. Con el instrumento. Y bueno, tipos como Mike Patton, ¿entendés? O sea, me vuela tremendo, la peluca. Tremendo, tremendo. Me vuela la peluca y la facilidad que tiene para pasar de un lado a otro y todo lo demás. Y por eso, o sea, te digo, yo soy un tipo que por ahí vos sos un experimentador nato siempre. Claro, yo de chico escuchaba punk rock y siempre buscando lo último de lo último, y no lo último así a nivel modernidad, sino lo último a nivel de experimentación, de buscar un sonido, la búsqueda del sonido. Eso es bárbaro. Claro, entonces hasta en el punk rock buscaba, qué sé yo, pasaba, bueno, de Clash, Rancid, ¿entendés? Y de repente me iba para otro lado y empezaba a escuchar Mike Davis, ¿entendés? Siempre buscando el sonido que me llamaba la atención. Ahora, mirá, sin ningún miedo, te digo, estuve escuchando un par de temas de Rihanna y me encanta. No, está muy bien, eso. Pero por eso... Bueno, para decir, acá hay un laburo está de perfecto, música impresionante. Está bien, porque hay una producción grosa, o sea. Increíble, pero es así realmente. Yo disfruto y siempre estoy como parando la orejita a ver para dónde puedo ir. Me parece fantástico. Y después tenemos acá a la señorita. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Contanos tú también, ¿qué es lo que a vos te ha influenciado? En mi casa siempre se escuchó mucha música. Me imagino, ¿no? Muchísima, o sea, casa musical muchísima 100%. Música. En realidad no sé si referencias, pero hay bandas o cantantes que me encanta escuchar, que son desde Charly García, que en mi casa, cuando estábamos en lo de mi abuela, todo el tiempo, porque mi tío es rockero, así que era todo el tiempo Charly García, todo lo que da con la música. Así que bueno, eso desde chiquitita. Y bueno, después así cantantes, me gusta mucho Hilda Lizarazu, me encanta. Tiene una voz muy particular, sí, muy especial, no, transmite mucho. Interés. Y una onda muy... No, también, muy muy copada. Tremenda Hilda, una intelectual. Sí. Y las letras también transmiten mucho. Desde Man Ray, ¿no? Cuando estaba Man Ray con Título Sabio, hacía cosas grosas. Sí, me gusta mucho. Y bueno, después Fabiana Cantilo, Celeste Carballo. Por ahí, más que nada. Bueno, como ven, Duquesa, es difícil hacer una síntesis. La única síntesis es la música. Así que vamos a ir metiendo otro de los temas para ir cerrando la participación del acústico. No sé qué hora es ahora, estamos ahí. Y sí, estamos in time, así que vamos a ir cerrando Universo Extremo con este tema de Duquesa, que va a estar tocando el sábado 24 de junio en Auditorio Sur. Cuando quieran, chicos. Un tema llamado Brillo Propio. Vámonos más. Aquí llegaste con ojos de cordero, sin un recuerdo, con solo algo de instinto, y a los porrazos lograste andar solo por acá. Condicionaron todos tus pensamientos y te enseñaron lo que les convenía. Te creíste libre con crédito en tu cuenta y le firmaste poderes especiales. Y ahora estamos contra la pared, con los ojos vendados esperando el impacto. Estamos contra la pared, con los ojos vendados, esperando el impacto. Si es muy tarde, no lo sé, pero así es como pensé. Captas que todo no es lo que parece, y camuflado esperaste el momento. Como un gran rayo borraste a los traidores. Iba brillando con poco pero tuyo y siempre. Si te festejan no caigas en su juego, que está faltando caer algunos tranzas. No pienses nunca que ya entregaste todo y que en tus sueños divises la esperanza. Y no creas que estamos contra la pared, con los ojos vendados esperando el impacto. No estamos contra la pared, con los ojos vendados esperando el impacto. Esto ha sido Duquesa, antes del show del 24 de junio, sábado, ¿no? Viernes 24 de junio, Auditorio este Sur. Bien. Bueno, queremos a medio Monte Grande allá. Sí. Gracias por la invitación. Ustedes saben que acá tienen el lugar siempre. Siempre que estemos al aire, son parte ya del universo extremo. Tanto en proyectos que tengan, en cosas solistas, si tienen ganas, acá tienen un lugarcito, nos llaman, le abrimos la puerta de la nave, hacemos lo teletransportamos para acá y siempre hay un lugar. ¿Cómo salió, señor Francil, allá desde la cabina de la ingeniería de sonido, el señor Alan Parsons? Bueno, un poquito muy grande me queda ese mote. Muy bien, muy limpio sonó el sonido, la verdad. Creo que de todos los shows acústicos que tuvimos, de los más claritos en términos de sonido. Si se me pregunta la opinión. Bien, mira vos, Muy lindo. Y aparte, musicalmente. Lo ensayamos. Está bien, pareciera que sí. Y después en lo musical, bueno, me gustó mucho. No sé si vale mi opinión para algo, pero la verdad que sí. No, vale todas las opiniones. Siempre vale, aunque a todos les dice lo mismo. Aprovecho que me ceden la palabra, no tiene mucho que ver, pero bueno, está pasando estos momentos. Está por arrancar el segundo tiempo de Argentina, ¿cómo? Estados Unidos. Ganamos 2-0 con un gol de la Messi de cabeza y un golazo de tiro libre de Messi del área, cerca del vórtice izquierdo del área rival. Nada, tres dedos, cara interna del pie izquierdo, obviamente, y es el nuevo goleador de la selección argentina. Bueno, muy bien. Al ángulo. Vamos bien Argentina, esto lo produce también Duquesa, ¿no? Obvio. Y por cábala nos vamos a seguir reuniendo. El domingo abrimos la radio y nos venimos con Duquesa acá. Duquesa. Si se levantó la remera y decía Duquesa. Exactamente, claro. lo mostró, lo van a ver después en el replay. Duquesa y la barba de Messi son cábala de ahora en adelante. Así es. Bueno, chicos, ya está, nos vamos yendo. Les deseamos la mejor de las suertes. Que esté todo Monte Grande allá, junto saludos con ustedes. A toda nuestra familia, y los que nos están escuchando, que si no nos van a matar cuando lleguemos. No hay comida, absolutamente, no hay nada. De ahí les cortan los víveres. Bien, nos vamos con el Crimson Jazz Trio, algo de eso, ¿le parece? Para ir cerrando. A ver cómo suena. suena lindo esto, también, Sí, bueno. Universo Extremo, entonces, sigue navegando por la órbita de la galaxia de Andrómeda ahora y vamos a volver el martes próximo con más música anticomercial, sí, para que nos escuchen la menos gente posible, sí, pero que sea con intelecto. Gracias, Duquesa, nos vamos yendo, gracias, gente, abrazo grande y vamos a Argentina.